Rita Marcos comparte con todos este poema titulado Cariños. Cariños delicados, mis placeres, envueltos en tu cuerpo seductor, cenizas de un antiguo desamor, no dejaré siquiera conocieres. La vida se desnuda en los momentos a donde toda insania se permite, ni mismo otra locura amor evite, invita en libertad mis pensamientos. Alientos y dulzuras, tempestades, profundas maravillas abisales, dejando sin sentido miedos, males, en cuanto desmedida tanto agrades. Mis vuelos al sublime paraíso, el toque sensual, firme y preciso.